A propósito de la aplicación de impuestos a turistas desde este año en Bolivia, hablaremos con el historiador Fernando Cajías, quien nos dará su opinión sobre el estado actual del turismo. Existen muchas dificultades para poder hacer turismo en Bolivia, especialmente el tema de los bloqueos a las carreteras que se producen casi cada semanalmente. Pero no solamente para el turismo cotidiano, sino por ejemplo para eventos que atraen mucho turismo, como es el caso del Carnaval de Oruro. El año pasado, por ejemplo, los transportistas bloquearon las carreteras a Oruro hasta el último día, inclusive Cochabamba, hasta la plena realización del carnaval, de tal manera que, por ejemplo, los dueños de hoteles, los que habían preparado paquetes, pues tuvieron grandes problemas. Así que colocar un impuesto definitivamente es aumentar más las dificultades. Yo creo que más bien hay que estimular a todos los que se animan a venir a Bolivia. En ese sentido, Bolivia tiene una enorme cantidad de atractivos turísticos, tanto provenientes del patrimonio cultural como del patrimonio natural. Cada departamento tiene una gran cantidad de atractivos turísticos y muchos de ellos están adecuadamente puestos en valor. El problema está en la gestión turística, que significa sobre todo la accesibilidad a esos lugares. De tal manera que creo que no me parece colocar impuestos, porque eso significa aumentar las dificultades que existen en este momento para llegar a nuestros destinos turísticos. ¿Tú crees, Fernando, que Bolivia es cara en cuanto a pasajes, en cuanto a hoteles, en cuanto a el mismo transporte interno, ir a los lugares patrimoniales o los destinos más exóticos que tenemos acá? Tomando en cuenta quién es el turista, ¿no? Porque en el turismo hay que dividir el turismo interno y el del turismo externo. Yo creo que para un turista externo, Bolivia sigue siendo un lugar bastante barato, aunque últimamente hay algunos de los servicios que se han ido encareciendo, sobre todo cuando hay una gran demanda. Creo, sin embargo, que para un turista nacional de ingresos medios, algunos destinos suelen ser bastante caros, ¿no? Por eso es que yo en alguna oportunidad había propuesto hacer temporadas de turismo interno, por ejemplo, en los meses de octubre y noviembre, que no hay gran afluencia externa, y en ese momento fomentar el turismo interno con precios mucho más bajos en hoteles y pasajes. Es lo que se denomina el turismo social. Así que hay que hacer esa diferencia. Creo que para el turismo que viene de afuera, todavía Bolivia es un destino barato, pero claro, dependiendo de algunos servicios, y en el caso de los protagonistas del turismo interno, es un poco caro, por ejemplo, ir al lago en Aliscafo, ¿no? No todos pueden alcanzar ese presupuesto. ¿Por qué será que nuestro turismo, incluso interno, es tan caro? ¿Es caro hacer turismo? ¿Es caro prestar servicios en turismo en el mundo, en Latinoamérica, en otros lugares, en otros países? Creo que existe turismo para todos los bolsillos, ¿no? Más bien en nuestro país hay quejas, por ejemplo, de los llamados turistas VIP, ¿no? Que no encuentran así hoteles, inclusive restaurantes de 5 estrellas para arriba, ¿no? Y más bien muchos de nuestros servicios en varios de los destinos son servicios intermedios. Entonces, Creo que se puede hacer, hay turismo para todo bolsillo. Y yo, por ejemplo, viajo anualmente con mis alumnos por lo menos 4 o 5 oportunidades y sí, podemos encontrar hoteles baratos y sobre todo la comida, ¿no? La comida es muy barata, el transporte terrestre sigue siendo bastante barato, pero indudablemente te puede decir que a veces los servicios no son precisamente totalmente adecuados, ¿no? Yo creo que depende del lugar y sí, si alguien decide hacer viajes y ahorrar, pues lo logra, ¿no? Pero en todo caso, como tú dices, creo que hay una gran parte de la población que no tiene acceso al turismo, pero a la vez también en Bolivia tenemos un problema, ¿no? La gente viaja poco y creo que más tiene por un lado el miedo al precio, pero por otro lado también el miedo a los obstáculos, ¿no? Hemos visto cómo hasta previo a Navidad hay problemas. Yo creo que lo que más hay que corregir en nuestro país es desterrar ese horrible sistema de lucha que es el bloqueo, ¿no? Y por supuesto, como digo, hacer un tipo de turismo social, así como se hace una noche de museos cuando uno puede entrar gratuitamente, debería haber como en otras partes un día a la semana totalmente gratuito para entrar a los museos y facilitar los viajes. Porque creo que el gran problema es que, por ejemplo, si hacemos una entrevista y decimos una encuesta, ¿quién conoce Calamarca? Calamarca está a 56 kilómetros por carretera asfaltada. La iglesia está completamente restaurada. La comunidad ha preparado entradas. Hay una ONG que tiene souvenirs y, sin embargo, hay muy poca gente de La Paz que hace turismo de proximidad. ¿Y por qué? Porque no encuentra el transporte adecuado para ir y volver. Tal vez lo que es caro es el hecho de tener que recurrir al turismo organizado, ¿no? Ese es un problema aquí, que el turismo organizado muchas veces hace precios en función del turista extranjero y se olvida del turista nacional. Por supuesto hay excepciones, ¿no? Hay excepciones ahora de pequeñas agencias que ofrecen precios mucho más accesibles. Pero a veces ellos mismos dicen que no es rentable, a veces la gente no acude a este tipo de convocatorias. Por ejemplo, en el caso de los Yungas sí hay una gran cantidad de turistas, ¿no? Pero en cambio, para ver las bellas iglesias del altiplano, el público es mucho menor. Yo creo que otra de las prioridades importantes es establecer un equilibrio entre las tres formas de gestión que existen actualmente en Bolivia. La gestión pública, o sea, todo lo que significa el Estado, por ejemplo, a través de la promoción, por ejemplo, aquello de evitar los bloqueos, etc. La segunda gestión, que es la gestión comunitaria, que ahora está muy de moda, que en algunos lugares ha dado muy buenos resultados, como en el Madidi, en el Parque Sajama, pero en otros, como por ejemplo en la Isla del Sol, se han presentado algunos problemas, ¿no? Y, por supuesto, hay que coordinar con un tercer tipo de gestión que es muy importante, que es la gestión privada. Creo que esta es definitivamente una de las tareas fundamentales, ¿no? Porque, por ejemplo, hay lugares que están administrados por la comunidad, pero si no tiene una alianza con agencias de viaje privados, pues no van a llegar los turistas que los esperan, y así sucesivamente. Y por supuesto, el turismo es un gran sistema y basta que algo falle para arruinar todo. Por eso digo, es que el atractivo puede ser muy interesante, Pero si falla, por ejemplo, el transporte por problemas de bloqueo o por problemas de calidad, o falla la comida o falla el hotel, ya hay turistas que exageran, ¿no? Y quieren que se les devuelva porque ha fallado un aspecto del sistema. Pero así es, para que el turista esté plenamente satisfecho, todo debe estar perfectamente elaborado, ¿no? Desde el transporte, los hoteles, la accesibilidad al destino, que el destino esté maravilloso. A veces hay destinos como el Salar de Uyuni, que es tan majestuoso que a veces el turista se olvida si puede haber algún mal servicio, ¿no? Pero lo ideal es que todo esté plenamente perfecto, ¿no? Que no exista ninguno de los aspectos de todo este engranaje que significa el turismo que falle, ¿no? Así que en ese sentido creo que hay lugares que han logrado, ¿no? Por ejemplo, creo que las Misiones de Chiquitos tienen hoteles y restaurantes de muy buena calidad para todos los precios, ¿no? Ese es un ejemplo que debería seguirse en Bolivia y además que los atractivos, día que uno llegue, están abiertos con un horario establecido, etcétera, ¿no? Entonces, ejemplos como esos hay muchos. Sucre, por ejemplo, creo que es una ciudad que ahorita el turista se siente plenamente satisfecho, ¿no? Bueno, y así podemos citar otros ejemplos positivos, pero también hay otros ejemplos, como digo, que el destino está perfecto, pero no hay la forma de llegar a ese destino. Entonces ahí hay una gran falla, ¿no? ¿Qué ejemplos se puede nombrar a nivel de atención, a nivel de creatividad en otros lugares turísticos del mundo? El gran problema ahora en el mundo es que el turismo se ha masificado demasiado, ¿no? Las propias ciudades que reciben a muchos turistas se han sentido afectadas porque les han cambiado su modo de vivir, ¿no? Por eso hay que equilibrar la necesidad de atraer muchos turistas, pero también tener una adecuada capacidad de carga. Hace poco el ejemplo es Barcelona, ¿no? Que es una ciudad que ofrece tan buenos servicios, tantos atractivos, una estadía agradable, que ha hecho que los turistas pues lleguen por miles, y a veces el turista llega a divertirse y está rompiendo pues la tranquilidad de la ciudad. Entonces se han visto letreros que decían: ya no queremos más turistas, ¿no? Entonces obviamente en el mundo ahora hay ejemplos de políticas muchísimos, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica siempre se cita actualmente las políticas que tienen los costarricenses, ¿no? Para atraer turistas y ver sus bellos atractivos naturales. Cartagena de Indias, las playas y centros arqueológicos de México. Bueno, es interminable, ¿no? Si las ciudades italianas, españolas, Praga, etcétera, etcétera. Pero indudablemente creo que en todas partes, esto claro no debe servirnos de consuelo, pero indudablemente en todas partes existe ahora las dificultades del costo, ¿no? Uno viaja a Europa y son precios muy caros y el hotel de pronto no merece el precio que ha cobrado, ¿no? Entonces también hay problemas grandes de costo. Pero por ejemplo en Europa, como decía, hay una gran ventaja para los jóvenes, ¿no? Entendiendo joven entre 15 y 30 años respecto a los precios, los albergues juveniles. Pero ya para alguien de mi edad, por ejemplo, solo ir a Machu Picchu ya es bastante caro, ¿no? La entrada es muy cara para, por ejemplo, para un extranjero. Así que tanto el problema económico y ahora pues también los problemas sociales, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso del Perú, controla mucho mejor los bloqueos. A veces, si hay bloqueos, dejan pasar a los turistas, ¿no? Entonces, hay que aprender de lo bueno, pero también tampoco hay que idealizar demasiado lo que pasa en el resto del mundo, porque sobre todo en materia de costos, realmente a veces son muy caros. pero por eso hay que aprovechar el turismo organizado, ¿no? Fue Fernando Cajías en este su espacio de Sentidos Críticos.